Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos más lecciones del gran maestro. Les leo de Lucas capítulo 11, versículo número 52. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impidieron. Hemos estado estudiando en estos videos de la semana la actitud de Cristo como el gran maestro. Es muy necesario e importante, porque en las profecías de Mateo 24 dice que para el tiempo del fin, cerca de la venida de Cristo, o sea hoy, vendrían falsos maestros, y los falsos maestros son usados por Satanás para desviar a la gente de la verdad de Dios. Es una necesidad apremiante. Nosotros no seguimos gente, nosotros seguimos a Jesús. Los líderes de la iglesia no somos la autoridad sobre los miembros. La Biblia, la palabra de Dios, y Dios es la autoridad de cada miembro. Así que cuando alguien me dice, usted es mi autoridad, yo lo corrijo, yo no soy su autoridad, yo no soy su mente, yo no soy su pensamiento. Yo simplemente acompaño tu caminar en el cielo porque yo mismo voy contigo hacia el cielo. Pero es la palabra de Dios. Y si queremos hoy descubrir los falsos maestros, pues hay que ver y observar al gran maestro Cristo Jesús. Miren los fenómenos que hoy está pasando con el gran aumento del conocimiento. Punto 1. En las universidades se está enseñando a la gente procesos educativos para encontrar trabajo y ser exitosos en él, y no para formar su carácter. ¿Saben que en las universidades cualquiera, públicas, lo que fuera, deberían haber cátedras de cómo tener familia, cómo tener buena salud? Usted se imagina a un odontólogo, un médico, un abogado que se emborracha todos los fines de semana. ¿Cómo tiene su mente para defenderme o ayudarme u operarme? Necesitamos un cambio. Por eso la educación del carácter es una obra que debemos cuidar en la casa, en la iglesia y en la escuela y en los procesos educativos académicos. Porque la educación es un proceso mucho más grande, es el proceso redentivo. Punto 2. La información no nos hace sabios. No. La información nos da más conocimiento y puede aumentar nuestro nivel de inteligencia. Pero yo conozco mucha gente inteligente que no es sabia. Sabio en la Biblia es el que sabe discriminar y distinguir entre el error y la verdad, entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es santo y lo que es pecado. Así que el exceso de información no nos va a servir a menos que tomes tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y tercero, acumular conocimiento religioso sin vivencia no sirve absolutamente de nada. Aquí Cristo dijo muy claro, ustedes tienen la llave del conocimiento, los escribas, los que enseñan, los maestros, los líderes religiosos, pero ustedes ni siquiera con esa llave ni entran ni le permiten entrar a otros. Hay que tener cuidado, estamos en la época de los falsos maestros. Usted puede imaginarse a un Cristo con guardaespaldas, con avión particular, con muchos lujos y comodidades. Por supuesto que yo no me lo imagino. El Evangelio no se hizo para hacer rico a nadie, se hizo para hacer feliz a las personas. Compara todo lo que sabes con la Biblia, compara todo lo que crees con el gran maestro Cristo Jesús, y entonces nadie podrá venir a tu puerta a traer teorías que no concuerdan con la voluntad de Dios. Cuidado con los falsos maestros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.